Muy buenas. Otro día más, estamos en la hora de la ruptura. Este es el episodio número 6. 666, el número de la bestia. Como sabéis, el único podcast en el que podréis escuchar el sonido de la aguja destrozando casi el surco del disco, el siseo de la cassette, y puede ser que algún CD que se nos haya estropeado y esté rayado. Hoy, para este sexto programa, tenemos un libro de un artista, escritor, artista multidisciplinar, que dirían por ahí. Él es Javier Corcovado. Y el libro en cuestión es El sudor de la pistola 13. Y todo esto aderezado con death metal y black metal. Poemas, textos de Corcovado. Y death y black en este capítulo, en este episodio 6, sexto ya de la hora de la ruptura. Así que sin más, siéntense ustedes y disfruten de la brutalidad que vamos a cometer ahora mismo. Este gélido sonido eran los alemanes Zor, no confundir con los alemanes Zor que con nosotros, bueno, no sé si eran alemanes que hacían emo. Estos son los Zor black metálicos, y un 7 pulgadas, ese formato tan bonito que tanto nos gusta, grabado en 2010. No pone aquí fecha de edición, la verdad, no la encontramos. El tema se llamaba Zor y el EP se llamaba Zor también, todo Zor. Y tenemos que confesar que mientras que estaba sonando Zor se nos ha caído el micro al suelo. O sea que si mientras que escuchabais Zor habéis oído unas cacofonías, no eran de la banda en sí, sino eran de aquí, del estudio que tenemos, que es bastante... pequeño pero efectivo. Esta destrucción sonora, este death metal, eran la banda Shock, que si no nos falla la memoria, era un acrónimo de Sodomiza o Sodomiza y Hostia a Cristo, y su demo grabada en 1993, editada ese mismo año. Y joder, menuda destrucción, tú. Aquí pone grabado en La Coruña, en los estudios MIDI Master. Y nos ha dado bien duro este death metal de Shock. Y ahora, después de este descenso a las cavernas, vamos a ir a otro descenso, esta vez a sonidos gélidos, a sonidos más agudos. Son Aboriot y un single que tenemos por aquí. A ver, vamos a ver. Un single, no sabemos el año que se editó, la verdad. Esto de hacer el podcast como si fuese en directo es lo que tiene. Y un single que se llamó The Mystical and Sorcerer's Way Thorwards of Death, editado por el sello oscuro Negra Nit, Noche Negra. Ahí os van Aboriot. Thank you. Hoy hemos elegido como música de fondo a nuestras palabras un disco de la banda Nurse With Bound. Y vamos, primero vamos a ponernos en situación. ¿Qué es eso del sudor de la pistola 13? Corcovado nos dice: el sudor de la pistola 13 no es una mera colección de poemas escogidos. Es un libro conceptual en el que la narrativa inunda la poesía, o al contrario. Después de ciertas experiencias traumáticas en mi vida, me senté a escribirlo en una guardilla del centro de Madrid a mediados de 1993 y no descansé hasta acabarlo. Se divide en tres partes, cada una de ellas con el nombre de una sustancia: ginebra, heroína y peyote. Fue fruto de una escapada lejos de mí, que, afortunadamente, acabó devolviéndome a mi esencia. Aparté de mi vida todo lo cómodo, seguro, y me dediqué a ser un explorador de mí mismo y de los comportamientos humanos al límite. El sudor de la pistola 13 es, de alguna manera, una novela poética y desquiciada desde el punto de vista estructural. Las historias se suceden en apariencias sin conexión, pero un minucioso estudio puede descubrir muchas sorpresas y ataduras. El asesinato, el despecho, el cariño y el desprecio a la vida llenan sus páginas. Bueno, esto es lo que comentaba Corcovado del sudor de la pistola 13, un libro que lamentablemente está descatalogado, aunque editaron una recopilación que incluían varios libros y poemarios llamado Yo quisiera ser un perro, en el que podéis encontrar este y más poemarios. Del gran Javier Corcovado. Vamos a leeros en orden estos pequeños textos, estos poemas. Mildeu, mildeu. Lento el fruto del vino, el calor posa sus garras sobre el cuello del carretero y no fuma. Vagabundo es su viaje, porque todo lo perdió después de haberlo tenido todo. Y su desdicha es la suerte. Es su suerte, perdón. Y sus zapatos de amor no palpan los accidentes. Sin besos ya por siempre se quedó. Olmos blancos, filtros fecales. Lástima de besos oculares, infectados por el atrevimiento de la naturaleza precoz. En febrero queman los sarmientos mientras Cupido dispara ráfagas de su fusil a los que están por enamorarse. El vagabundo bebe su vino y maldice a su madre. Ante el rey sol abrasador del verano, y se rasca con un pulgar el culo del corazón. Mildeu, lasciva, enfermedad, que como otras, las más tenaces por las carreteras de tu amor, me llegarán, bienvenidas sean, viniéndote de ti. We'll be right back. Esto que acabáis de escuchar eran Aposento, una banda de Logroño que grabó este demo llamado Eternal Agony en 1993. Os hemos puesto el primer corte llamado Bless of Satan. Aposento es una banda que todavía sigue en activo, siguen por ahí haciendo conciertos y destrozando esos tímpanos de todo death metalero o death metalera que se precie. Thank you. Después del death metal de Aposento, proseguimos con una banda española, no sabemos exactamente dónde es, que se hace llamar, a ver, no lo vamos a pronunciar bien, pero bueno, Rizg o algo así. O sea, tenemos aquí la tesitura de no saber pronunciar cómo se llama esta banda. Deciros que ha salido bajo la tutela de Negranit, de la discográfica Negranit, una discográfica muy chula. El 7 pulgadas se llama Throne of the Occult. Os hemos puesto el título, o sea, os hemos puesto la canción, perdón, que da título a este 7 pulgadas. Y eran Zirg. Bueno, no sabemos pronunciarlo, pero lo pondremos en la caja de comentarios y ya está. Disculpen ustedes, señores y señoras, sobre todo la gente de la banda y de la discográfica, que no sabemos pronunciarlo, la verdad. Así que vamos a proseguir en esta hora de la ruptura. Amapolas en la cuneta 2. Hemorragia de amapolas en la cuneta de las carreteras. De la carretera, perdón. A la vera de la vía del tren. No se escribe la música del odio con sudor. Solo con un acto reflejo de centésimas de segundo, semejanza del asesinato, oído y no oído. Hemos llegado al río que muere por el pantano. Del misterio de la niñez, de la literatura basura. Navegamos por él sin esperanza de quemar ningún barco, solo las decenas de cigarrillos, manecillas de reloj de nuestra vida, jóvenes y hermosas, cuchillas de afeitar besando venas de adolescentes enamoradas de profesor de física, plagado de granos de pus en la nariz y en el glande. Corto como una gran rosa blanca para la leve y preciosa dama que me acompaña, pero el dueño de la flor me la arrebata de las manos y la hace pedazos antes de guardarla, iracundo, en su gran cubo de basura. El tamaño de los cubos de basura determina el rango de las personas, de manera indirectamente proporcional. Mi dama y yo le disparamos, al unísono, en la cabeza al sujeto, con unas pistolas de pis, mezclado de ambos, fruto de la pasada noche, cuando saltamos la barrera de hacer el amor con sangre y huesos. Pero el pobre río reza por llegar alguna vez al mar y así morir en paz. Esto que estabais escuchando era la banda turca Hell Sodomy y un demo, un cassette chulísimo, más cassette de color gris, portada roja, muy chula la verdad. Y el demo se llamaba Masochism on Station. Por ahí no viene nadie de la edición. No sé, tendríamos que mirarlo, pero como no lo vamos a hacer, pues son Masochis. Y el demo, hay Masochis. Hell Sodomy y el demo Masochis, Masochistic Demolestation. Perdonad este lapsus que tenemos, pero bueno, no lo vamos a cortar ni nada. Así que después de esto, os vamos a poner a una banda que eran los antecesores a los legendarios Nonslaughter, una banda con decenas de grabaciones, no sabemos si más que Agathocles, tal vez vayan a la par. Y esta banda se llama Death Sentence, y esto es una demo que pensaron que alguien tuvo la decencia o la mala pata de prensar en 7 pulgadas, llamada Before the Slaughter. Ya decimos que el sonido no está grabado en los Morrison, pero bueno, queda ahí el tema. Down, and the empty air, oh. Eran Death Sentence, un sonido del local de ensayo grabado con un radiocassette, pero bueno, ha quedado testimonio lo que fueron Death Sentence, de esa semilla por la cual se creó esta legendaria banda que os hemos dicho antes, No Slaughter. Además son muy majos No Slaughter, que aquí este equipo ha tratado con ellos y son gente muy maja. Y seguimos con El sudor de la pistola 13. Barrendero. Escondo la basura bajo las aceras y nunca vacío ninguna papelera, porque no soy barrendero. Soy un beso que una vez tiraste al suelo de la calle donde yo vivo muriendo. Esto, con un sonido tampoco muy bueno, eran los alemanes Morbid Manzer y su demo del 2015, editada por Wet Hunter Records, una demo muy bonita también, carcasa negra, demo metalizada, muy bonita, muy bonita. La verdad es que es una pena, es muy triste que ahora el tema de las casetes sea tan caro producirlas, porque es un formato junto con el single que nos parece precioso directamente. Esto que acabáis de oír eran, a ver si lo encontramos, si lo pronunciamos bien, eran Todesfert, con un, probablemente no lo hayamos pronunciado bien, pero bueno, era un 7 pulgadas, un 7 pulgadas Gatefall, de esos que ahora no se hacen, editado por Obscure Abhorrence Records y Moribund Records, perdón, en 2009. Estamos hoy que no atinamos mucho. Y esto era dos feros. Hemos puesto el tema de la cara A. Y bueno, esperemos que os haya gustado esta banda de black metal. ¿Para qué más etiquetas? Hoy no mamas. Hoy está granizando. Infancia de secuestrador. Para herirnos a todos y acabar de una vez con nuestros renglones quebrados. Carretera procedente de la uretra de Dios. Jubilado. Hoy las tripas de los cerdos están llenas de los cientos de pájaros volando. Y solo hay uno en el cielo escapando. Almíbar en el culo, porque las sierras mecánicas entran por tus talones. Hoy no cantas, hoy no lloras, hoy no mamas. Esta hora de la ruptura va llegando a su fin. Hoy hemos puesto buen black metal, hemos puesto buen death metal también. Hemos puesto algún ensayo un poco cacofónico, un poco precario, pero bueno. Hoy os hemos leído partes del libro El sudor de la pistola 13, del gran Javier Corcovado. Y para terminar esta hora de la ruptura número 6, 666 el número de la bestia, vamos a poner a Kazgor, una banda de Malasia que mastican, bueno, no sabemos si mastican un black o un death, ahora lo escucharemos, porque la verdad es que es la primera vez que vamos a escucharlo. Y la demo se llama The Lord of Infernal Blasphemy. Está editada por la disquera Terror from Hell Records desde Italia. Bueno, no tenemos nada más que añadir. Hoy ha sido un sexto programa un poco caótico. Nos hemos equivocado bastante, pero bueno, no lo vamos. Como siempre decimos, esto es el directo. Hacemos este programa como si fuese esto una emisora y os emplazamos al número 7. Así que disfrutar de Kazgor. Escalate the pestilence, great destruction.